si siento que nada es suficiente. Yo calculo tu bella sonrisa y no es coherente. Quiero darte 1000 lunas, 10 mundos, 3000 canciones. Yo te amo, mi amor, más allá de las emociones. Porque baby eres mi cielo. En mi casa se ha mudado el cielo. Me podrían ofrecer el mundo y te prefiero. Oye baby eres mi cielo. En mi casa se ha mudado el cielo. Me podrían ofrecer el mundo y te prefiero. Te prefiero a viajar por Roma, ser reina en una corona. Es que te prefiero en el mundo sobre cualquier persona. Porque nadie causa lo que tú causas cuando te asomas. El WhatsApp suena y mi corazón reacciona. Tengo en guardado todas tus fotos en Instagram. Las mando por DM, como lo ves, soy tu fan. Tú no te pareces a nadie que he conocido. Por ti quiero usar un candado en mi bio. No hay no, otro no hay no. Ya perdí la cuenta de cuánto busqué. No hay no, otro no hay no. Ya perdí la cuenta de cuánto busqué. Oye baby eres mi cielo. En mi casa se ha mudado el cielo. Me podrían ofrecer el mundo y te prefiero. Porque baby eres mi cielo. En mi casa se ha mudado el cielo. Me podrían ofrecer el mundo y te prefiero. Me pueden ofrecer 10 mundos enteros, yeah. Pa' que yo me alegue, pero te prefiero. Yo no tengo duda que esto es verdadero. Que después de Dios tú eres lo primero, yeah. Mi corazoncito, tu mirada, lo que necesito. No vino de la nada, pues ya estaba escrito. Al caminar contigo yo me siento invicto. No quiero un rato contigo, lo quiero todito. No hay no, otra no hay no. Ya perdí la cuenta de cuánto busqué. No hay no, otra no hay no. Ya perdí la cuenta de cuánto busqué. Porque baby eres mi cielo. En mi casa se ha mudado el cielo. Me podrían ofrecer el mundo y te prefiero. Oye baby eres mi cielo. En mi casa se ha mudado el cielo. Me podrían ofrecer el mundo y te prefiero.